estoy buscando, pero no te encuentro. ¿Qué estarás haciendo en este momento? ¿Dónde estarás en esta noche? Quiero entregarte mi amor, besar tus labios con loca pasión. Quiero acariciar tu piel y entrar en tu cuerpo. Deseo besarte, ganarte de a poco.